Y bueno, como decía, el primer disco muy paisajístico, muy mirando hacia afuera. Y el segundo disco, que se llama Ininterrumpidamente, es un disco más visceral, que creo que si lo escuchás habla de mí y me puedes conocer más que si escuchabas solo el primero. Muchas canciones de amor, de desamor, del tiempo, de cómo nosotros nos tomamos las cosas, de las cosas que nos pasan, de las cosas que no nos pasan. Trato de cuidar muchísimo las letras, trato de que las canciones siempre digan algo, dejen algo en quien las escucha, muevan algún engranaje. Ojalá dejen un mensaje, ojalá sirvan para eso, pero está, es como muy ambicioso tratar de lograr eso, ¿no? Pero bueno, es la idea un poco a la hora de hacer las canciones, cuidar mucho la letra y buscar transmitir ese sentimiento y poder compartirlo con los demás, y que por ahí alguien le guste la canción, la melodía y la letra, una partecita, y se sienta identificado y emocione. Es como muy... es hermoso cuando pasa eso, y por suerte alguna vez que otra ha pasado. Como que le presto mucha atención también al primer aventón, a lo primero que viene. Hay canciones que caen de por sí, que como que uno es un medio y simplemente escribe. Me ha pasado con muchas canciones decir, ¿por qué escribí esto? ¿Por qué me salió esto? Y bueno, nada, es como algo inexplicable, ¿no? Son cosas que lo trascienden a uno, así como también cuando uno tiene ganas de decir algo, y es que está muy bueno poder decirlo y plasmarlo, aunque a veces sea difícil, y aunque a veces, a veces es lo más simple del mundo. Y bueno, también un poco el disco Ininterrumpidamente busca eso. El concepto del disco, que es eso, de no dejar de buscar, de no dejar de hacer, de no dejar de activar el sentimiento y la fibra esa que mueve hasta lo más íntimo y profundo de uno, para sacar para afuera ese sentimiento. El segundo tema que vamos a escuchar se llama Gris, y es un aire de murga mezclado con foxtrot. Los invitados aquí son Javier Gandolfo en la voz, César Roqueta en el saxo, y además de, bueno, Ignacio Alonso en la batería y Martín García en el contrabajo en este caso. Bueno, Gris es una catarsis, fue como que salió la letra de una, y la música también. Cuando la terminé me sentí muy curado, mucho mejor, y cada vez que la toco y que la tocaba más aún, y la verdad fue lo mejor que me salió, ¿no? Hacer un estribillo alegre que dice algo triste, pero también eso de que cuando se termina algo no necesariamente tenés por qué estar triste, sino que podés sacar lo bueno y como verle lo positivo a eso negativo, ¿no?, que se termina. Es algo que también que me preocupa mucho, eso de que cuando algo se termina tenemos que estar tristes. Me parece que está bueno también verle la parte positiva a la cosa, ¿no? A la ruptura o a lo que sea negativo, siempre, seguramente hay algo positivo, más allá de la enseñanza que te da esa vivencia. Gris, entonces, espero que les guste. Me di cuenta tarde que había terminado. No sé bien por qué demore tanto. Voces, tu cabeza, laberinto, engaños, y mi ansiedad te molestaba tanto. Y al borde de un tango triste y conocido, tu voz que retumba en mis oídos ya está. Hoy tu canción se puso gris, hoy este verso no respira más por ti. Hoy se acabó, llegó a su fin, hoy ya no vibra más el cuore por ti. Una vez que juego con las reglas claras, el destino cruza en mi camino y me acorrala. Suerte que la luz nunca se apagó, suerte que la copa nunca se vació. Y sé que algunas noches tus ojos me siguen soñando, sé que mi remera verde aún está en tu armario. Hoy tu canción se puso gris, hoy este verso no respira más por ti. fin. Hoy ya no vibra más el cuore por ti. Hoy tu canción se puso gris. Hoy este verso no respira más por ti. Hoy se acabó. Uno de los recuerdos más hermosos que tengo con respecto a la música es en Argentina, justamente. Hace un tiempo fui a tocar a Rosario, a la ciudad de Rosario, y previamente había estado en contacto con dos murgas rosarinas que hacen estilo uruguayo. Y bueno, les pasé un par de temas en MP3 y las letras, y ellos ensayaron los arreglos, arreglaron esas canciones a su manera. Entonces quedamos en juntarnos un día en un ensayo, y no me voy a olvidar jamás el momento en que yo iba caminando por la calle y escuchaba sonar, antes de llegar al local de ensayo, a ese coro de murga cantando un verso que yo había escrito. Y yo iba caminando por una calle de una ciudad que no era la mía, en otro país, que si bien hablamos el mismo idioma, es lejos. Y nada, y la verdad que fue una emoción increíble escuchar desde lejos a esa gente hermosa cantando una canción que yo había escrito, ¿no? La murga tiene como eso que nosotros llevamos dentro, los uruguayos, como que lo sentimos muy, muy, muy en la piel, a flor de piel. Mi padre me llevaba a ver la murga cuando yo tenía 5 años, a los ensayos. Entonces es como que uno va, esas cosas las va mamando desde chico, y bueno, y le quedan. Y justamente ir a otro país y que ese sonido se logre, que esa garra en la voz la tenga un rosarino que estaba cantando una canción justamente que había escrito yo, era como increíble. Fue una de las cosas más hermosas, obviamente que después de los ensayos vino el toque y también fue muy emocionante. Pero nada, llegar caminando por la calle a un lugar y escuchar una canción propia que uno escribió, que sacó de adentro y que le puso mucho amor, y que alguien más le esté poniendo ese amor y trascienda de uno la canción, ¿no? Que tome vida propia, es como increíble. Y fue uno de los recuerdos más hermosos que tengo. Las murgas se llamaban Mal Ejemplo y La Cotolengo Murga. ¿Cuál es la música que no pueden parar de escuchar? Es una pregunta que, bueno, también muy amplia, ya que no paro de escuchar música casi nunca. Siempre hay un poco de música en mi vida. Obviamente que cuando doy clases, también cuando estoy en la biblioteca trabajando, hay música. Escucho mucha música instrumental. Desde chico, inculcado por mi padre, escuché mucha música clásica. Entonces, mucha música culta, clásica, como le quieran llamar. Entonces como que uno fue, eso lo fui asimilando, y siempre hay música instrumental en mi vida como para trabajar. Y además, bueno, siempre escucho cosas nuevas y siempre estoy investigando cosas nuevas que me puedan llegar a gustar. Trato de escuchar como si fuera el público, sin buscar la crítica musical hacia lo que escucho. Si bien capaz que viene arraigada casi siempre la crítica musical, pero trato de no ser crítico y de escuchar como público. Y bueno, y asimilarla así a la música, que creo que es lo mejor que puede pasar también. Creo que es una forma muy valiosa, ¿no? De concebir la música, más allá de que si uno es músico o no, tomarla como algo para comunicar y para compartir. Creo que todo se puede resumir a dar una oportunidad de escucharnos, de escuchar las canciones que hacemos, con la esperanza y la expectativa de que les gusten las canciones. Son letras y músicas cuidadas, con mucho corazón, con mucho amor y desde lo más hondo de nosotros. Siempre dejando la improvisación, ¿no? La improvisación como un condimento de esa cuestión, de esa música y de esa totalidad que es la canción. Creo que va por ahí, es darle un lugar y una chance a la canción. Bueno, la verdad que por ahora todo se viene dando muy lindo. Ya tener un segundo disco y poder compartirlo con todos ustedes y con todos los demás que por ahí han estado escuchando es una gran alegría. El sueño es poder trabajar y poder compartir con la mayoría de la gente que se pueda, con la mayor cantidad de gente, con la mayor cantidad de países y con la mayor cantidad de músicos también. Compartir la música y compartir esto, creo que eso es lo fundamental, poder dedicar mucho más tiempo a esto. Y bueno, ese es el sueño de uno, ¿no? El primer disco se llama Rincones y fue editado en el 2009 por un sello independiente de Montevideo, que es Perro Andaluz, que dirige Ángel Atienza, una gran persona, un gran melómano increíble, y fue apoyado por el Fondo Nacional de Música aquí de Uruguay. Luego, en el 2013, en diciembre del 2013, se editó Ininterrumpidamente, que es un disco totalmente independiente, que cuenta con el apoyo de La Lupa Libros, que es una librería hermosa que hay en Montevideo y que apoya a un montón de artistas, nos apoya desde siempre. Y bueno, justo en esta oportunidad se vio Alejandro Lavaceta, que es el dueño de La Lupa, interesado en editar el disco y en apoyarnos. Y bueno, fue así como en el 2013 salió el disco Ininterrumpidamente. Bueno, lo más actual en lo que he trabajado es en la música, en dos canciones, más bien para un documental que se llama The Real Me, Mi Real Yo, que es un documental que se va a estrenar el 1 de agosto, acá en Montevideo, que habla sobre los viajes, sobre otra forma de viajar, que es en hostels. Lo que ellos tratan de transmitir es eso de salir un poco de la zona de confort, una manera alternativa de viajar. Buscan eso, una forma alternativa de viajar, de conocer gente. Y bueno, me pareció increíble la propuesta. Contactamos vía internet, vía Facebook, y bueno, empezamos a pelotear ideas y salieron dos canciones que grabamos con Gerardo Alonso, que es con el técnico que grabamos el segundo disco, que además es bajista, es un excelente bajista, y grabó el bajo en una de las canciones y la guitarra eléctrica en otra. Además, en una de las canciones, que se llama Yendo, tuve la inmensa alegría de invitar a Hilda Lizarazu a grabar. Hilda aceptó, así que me fui a Buenos Aires a grabar con ella. Fue una experiencia hermosa, es una persona hermosa, muy cálida, que no me voy a olvidar nunca, ¿no? Otra experiencia hermosa, la de grabar con Hilda en Buenos Aires. Así que ese es el último proyecto en el que, casi como el más reciente que grabamos en julio del 2014. Los invito también. En YouTube ponen The Real Me y pueden ver el trailer. Pensas un después, otras formas intentas. Actualmente nos estamos presentando en formato trío, con teclado, percusión, guitarra y voz. Son presentaciones de canciones, casi siempre tienen un invitado además. Siempre contamos con la presencia de algún amigo que canta murga o de alguien que por ahí justo anda en la vuelta, como por ejemplo en el último concierto que hicimos en Uruguay, en Montevideo. Tocó Pablo Iglesias, que es un músico argentino, que con un proyecto hermoso de instrumentos autóctonos de Argentina, justo estaba de visita en Montevideo y lo invitamos a tocar. Tocó el charango y tocó el bombo legüero. Son presentaciones muy íntimas, en las cuales se van presentando las canciones del disco en formato acústico. El tercer tema que vamos a escuchar se llama Dime. Dime si realmente te parece justo que tanto placer dure solo unos segundos. Dime si es tan cierto lo que se comenta. Te aclaro que esta mente demente nunca estuvo en venta. Dime qué pasaría si estuviéramos más cerca, si las trabas se anularan y además nadie nos viera. Dime, dime si el tiempo se detuviera. No hablar de nada.